búsqueda. Estamos haciendo entonces el primer programa aquí en FM Ciudad en el 98.9. Estoy aquí con Osvaldo Martín para dar las primeras noticias. Esta es una sección donde te comentamos algunas noticias, damos y comentamos. Osvaldo. Sí, y arranco yo generalmente. Bien. Las emociones, Antonio, oyentes, afectan las expresiones faciales. Eso está claro, ¿sí? Si yo te veo alegre, me doy cuenta por la sonrisa, si te puedo saber más o menos tu estado anímico mirándote la cara, y más cuando conoces a la persona, como que puedes, como con más fineza. Pero dentro de la psicología hay una idea que se llama la hipótesis de la retroalimentación facial. Ese es el nombre. Y dice que puede ocurrir lo contrario, ¿sí? Es decir, una cosa es que yo vea tu, una emoción y diga, estás sonriendo, y otra cosa es que yo, por mover la boca, provoque en mí el efecto de estar feliz, por ejemplo. Es cierto, lo escuché una vez eso. Bueno, ¿sí? hay psicólogos que dicen que este fenómeno existe. Ahora vi un estudio nuevo que aumenta evidencia a favor de esta hipótesis. Es un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin. Y lo que han hecho en este caso es hacer un experimento donde tomaron un grupo de 40 voluntarios, ¿sí? A los que se les hizo leer oraciones que expresaban o bien enojo, o felicidad, o tristeza. Y los voluntarios debían pulsar un botón cada vez que terminaban de leer la oración. Entonces los experimentadores lo que hacían era medir el tiempo que se demoraban en de que arranco a leer la oración y que pulso el botón. Exactamente. ¿Ya? Y eso es lo que van registrando, el tiempo que yo me demoro en apretar. Entonces después, a las 2 semanas, convocan nuevamente estos voluntarios y les inyectan Botox. No. ¿Sí? El Botox, la toxina que se utiliza en las... No, ¿en serio? Que paraliza el nervio. Que sirve para paralizar y que, bueno, por lo tanto estira las caras. Bueno, que ahora se utilizan. Sí. Y se le inyectan de tal forma de paralizar a los músculos que fruncen el ceño. O sea, la parte de arriba, como para que no puedan fruncir el ceño. Bien. Y repiten el experimento. Otra vez le dan oraciones para que lean. Sí. ¿Sí? Y evalúan el tiempo de respuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando hacen esto? Se dan cuenta que el tiempo de respuesta es mayor, se demoran más en apretar el botón cuando leen oraciones de tristeza o de enojo. ¿Sí? Pero cuando leen oraciones de felicidad, no hay demora. Desde el mismo tiempo tenés o no tenés Botox. Y casualmente los músculos que están paralizando cuando te agregan el Botox son los músculos que se mueven cuando uno expresa tristeza o enojo. ¿Sí? Entonces esto es como una evidencia muy fuerte hacia ese lado, esta idea de la hipótesis de la retroalimentación facial. ¿Retarda la reacción? De alguna forma retarda la reacción. Te quedan preguntas, ¿no? Vos tenés una pregunta. Quiero que sigas. Quedan preguntas, por ejemplo, como decir, ¿dónde está la demora? ¿Está la demora en que el cerebro está esperando una especie de vuelta, de feedback, de retroalimentación, y al no llegarle se queda en stand-by, ¿qué hago ahora? Y ahí está la demora. ¿O es que realmente hay una demora en procesar la emoción por falta de esta retroalimentación? Entonces, quiere decir, a ver, para llevarlo a un plano tal vez de la sabiduría popular, que ese dicho de reí que te hace bien podría tener algún correlato con esto que estás mencionando vos. El hecho simplemente de hacer la mueca de risa me produce alguna sensación química en el cerebro de estar bien. De estar bien. De hecho, hay un estudio previo a este, del año 2006, si no me equivoco. Creo que el que conozco. Ah, por ahí. Bien. Claro. Que muestra que el Botox podría ser utilizado en gente con depresión. Así es. Porque al frenar, tal vez esta sería la explicación, ¿está bien? Tal vez al estar frenándote estos músculos estos que te hacen aductos, que te enojes, sí, de enojado. Entonces tal vez te enojas un poco menos. O te contenés, no sé, hay que probar. A ver, claro, lo que pasa es que esto te deja muchas preguntas sobre, bueno, ¿qué está pasando exactamente por detrás? Por ahí estaría bueno estos experimentos donde te hago esto mismo, pero te meto dentro de un escáner y veo qué parte del cerebro se te está activando o lo que sea. Lo que me interesó también de esto es que esto es parte, o sea, no es un estudio aislado, sino está parte dentro de un cuerpo de conocimiento, una rama de la psicología. Hace bastante tiempo se está estudiando, que tiene varios años, que es como embodied cognition, es como cognición corpórea o corporizada, no sé cómo se llama. Como que tenemos las emociones en el cuerpo. Es la idea, que de alguna forma hay una conexión entre nuestras emociones y cómo nos movemos. Esto es muy, muy, pero muy interesante para aquellos que han... En algunos casos hasta hemos denostado en algún punto estas terapias, estas técnicas en donde a través de la risa o la forma en que te moves o si practicas algún tipo de danza o las expresiones que haces con tu rostro o la misma relajación facial, te produce cierto bienestar. Y eso hace que miren con atención aquellos descreídos que puede haber algo, en este caso científicamente comprobado, aunque haya ya otra gente que lo haya intuido o lo haya estado practicando sin que tuviera este correlato científico. Muy interesante. Te digo. Sí, decime. ¿Dónde? Universidad de Wisconsin, David Havas y Arthur Glenberg. Uh-huh. Y esto fue publicado en la revista Psychological Science, Ciencias Psicológicas. Ciencias Psicológicas. Muy bien, excelente. Bueno, yo tengo otra noticia. A ver. La segunda y última noticia. Y la titulé. Ah, bien. ¿Cómo titulábamos noticias? Le puse, siga jugando, pero baje el volumen. Y la noticia tiene que ver con que el uso de los adminículos tecnológicos, ¿sí?, sospechados de que te generan dolores de cabeza, estar embotado viendo televisión, con el celular todo el tiempo, jugando los jueguitos de internet, al Nintendo, al Wi-Fi, al no sé cuántas cosas, ¿sí? Sí. A la Play, te hacen doler la cabeza, te embotan y te dan distintos tipos de dolores de cabeza. Uh-huh. Y una preocupación creciente en países con alto desarrollo tecnológico y alto uso de tecnología, como Alemania, hace mucho tiempo que están estudiando esta problemática. ¿Realmente afecta la salud el uso o abuso de adminículos tecnológicos como este? Entonces, resulta ser que un grupo de investigadores de la Ludwig Maximilians University, la Universidad de Ludwig Maximilians en Múnich, en Alemania, realizaron un estudio sobre aproximadamente mil adolescentes de entre 13 y 17 años. El artículo fue publicado recientemente en la revista Neurology, Neurología, y encontró que no existe asociación casualmente, entre el uso del teléfono celular, el uso del televisor, los jueguitos, las PlayStation y los dolores de cabeza que el grupo de gente que decía tener dolores de cabeza tenía. No se encontró correlación. Ninguna. Sin embargo, sí con el volumen de los equipos de MP3 y audio con los que escuchan música. Eso sí, ahí sí hay una correlación muy fuerte. La investigadora que lidera este equipo, digamos, los que los reunió de alguna manera, Astrid Milbush, de esa universidad, afirma que el uso excesivo de medios electrónicos está ya informado, que está asociado a problemas adversos de la salud a largo plazo, como obesidad, falta de ejercicio regular y síntomas no específicos como el estrés y el cansancio, la falta de sueño, estos trastornos del sueño, perdón. Los estudios, sin embargo, sobre la ocurrencia de dolores de cabezas han tenido resultados contradictorios. Algunos dicen que usar el celular sí produce dolores de cabeza. Y otros, exactamente la mitad de los trabajos, han encontrado que no. Bien. Dice, ver mucho televisión produce dolor de cabeza. Exactamente la mitad de los trabajos dicen que no. Realizaron este estudio y concluyen, con toda la información que pudieron obtener, que el uso... que los niños alemanes todos tienen teléfono celular, el 80-90% tiene algún tipo de juego, juega mucho y ve televisión además. Entonces, todos estos factores conjuntos no se correlacionan con jaquecas, migrañas y cualquier tipo de dolor de cabeza, excepto cuando escuchan música. 2 horas al día, al volumen que normalmente escuchan los adolescentes, parece que es un tema mundial, no es solo San Luis, Buenos Aires, Argentina, es algo que realmente está correlacionado con el dolor de cabeza. Y yo quiero terminar estas noticias con un tema. Correlación no significa que sea la causa. Aun cuando escuchar música alta esté asociado con dolores de cabeza, no quiere decir que lo cause. Y eso es lo que tratan de alertar los investigadores. Pero esto es un buen punto de partida. Lo único que falta es que ahora en 2 meses salga un artículo que diga que sí, estos sí producen dolores de cabeza. Pero si sale, vamos a estar al tanto y se los vamos a comunicar. Estas fueron las noticias. Oh, El tema que acabas de escuchar es se llama Yope Yope. Es un tema del grupo vocal de Boca en Boca, un grupo musical cordobés, lleno de cordobesas, son todas cordobesas y es realmente un tema, es una maravilla. Seguimos con la búsqueda. Estamos haciendo el primer programa en Radio Ciudad en el 98.9, aquí en la ciudad de San Luis. Estamos con Mariana Joffre. Mariana Joffre es doctora en biología. Afortunadamente el título nunca se le subió a la cabeza. Es docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Luis y nos acompaña desde hace un año, un tiempito, en la búsqueda, haciendo esta sección que es Vivitos y Sonando, en donde exploramos una serie de sonidos, ruidos, ¿sí?, de la naturaleza, y los discutimos aquí con Mariana Joffre. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo les va? Mariana, ¿qué nos traes hoy esto? Porque me encanta. Bueno, hoy traigo un sonido que nos va a resultar bastante familiar, creo que a todos. Así que, bueno, primero lo escuchamos y después charlamos un poquito. El primer audio, entonces, tiramos el primer audio del... El bebé, el primer llanto. Bueno, son llantos de bebés. Sonido que para algunos puede traer muy buenos recuerdos y para otros no tantos. Y, bueno, ¿qué se sabe de los bebés en cuanto a esto de vocalizar y efectuar sonidos? Los bebés memorizan los estímulos auditivos externos y son sensibles a la melodía externa desde que están en la panza, ¿no es cierto?, en el último trimestre. Y cuando nacen, los recién nacidos tienen, por ejemplo, preferencias por la voz de la madre a otras madres, a otras personas. Uh-huh. Pueden reconocer y tener preferencia también por el lenguaje, nativo en el que nacen y al que han sido expuestos en el útero. Y distinguen distintas, características de las melodías, ¿sí? Pueden entender, uh-huh, por ejemplo, distintos... mensajes y entonaciones. Uh-huh. Eso ya se sabía. Sí. Y otra cosa que se sabía también y que se creía era que los bebés podían, empezar a expresar lo que habían percibido recién a partir de los 3 meses. Uh-huh. Pero en realidad pueden hacerlo antes. Los 3 meses de nacido. Claro, 3 meses, uh-huh, de nacidos podrían empezar a vocalizar e imitar el, uh-huh, lenguaje nativo en el que nacen. Aparentemente es mucho más temprano esto. Y los primeros llantos de los bebés de 2 a 5 días de nacidos, son capaces de llorar diferente dependiendo del idioma al que han sido expuestos. ¿Sí? Así lo decís. Así lo dicen los autores. Reproducen, en, ajá, realidad, algunas propiedades del lenguaje, por ejemplo, el acento, el tono, la entonación, del lenguaje específico en su vocalización, que es el llanto. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar ahora cómo llora un bebé francés típico. De 4 días, una cosa así. Entre 2 y 5 días. Uh-huh. Vaya. Ahora vamos a escuchar cómo llora un bebé alemán que tiene entre 2 y 5 días. Bueno, no sé si se nota la diferencia. A ver si. Sí, para arriba el francés. Claro. En realidad. Yo te dije, el ridículo lo hago yo, no hay problema. Está bien. Sí, no hay ningún problema. Se realizó un estudio donde se grabaron a 30 bebés franceses y 30 bebés alemanes que tenían entre 2 y 5 días. Uh-huh. En realidad se grabaron muchísimos llantos, alrededor de 1.200 llantos, porque repetían los bebés. Eran llantos espontáneos, o sea, no le hacían nada al bebé para que llorara, el llanto espontáneo del bebé. Sí, porque salimos de inyectarle botox a la gente, ahora hacer llorar bebés. Bueno, se grabaron y lo que hicieron fue estudiar el arco de ese llanto. Todos los bebés de todo el mundo lloran con ese arco que sube el tono y después baja. Entonces grabaron, normalizaron a un tiempo y midieron distintas variables de ese arco de llanto del bebé. Y lo que determinaron fueron diferencias en los bebés franceses y en los bebés alemanes en el tiempo en el que alcanzan la altura máxima, o sea, el tono más agudo, y también diferencias en el tiempo en alcanzar la máxima intensidad. O sea, que además de escuchar nosotros que es diferente, hay todo un estudio y medidas que se hicieron en los llantos. Hay una métrica del llanto que es bastante diferente. Hay una métrica y están diferente. Los sonogramas, digamos, también, y hubo también un análisis estadístico donde se vio que se separaban, que tenían cualidades diferentes. Y a ver si entiendo. Entonces, durante el último trimestre del embarazo, entonces, esto presupone, o parece indicar, que el bebé percibe la melodía, lo que nosotros diríamos probablemente la tonada. Exacto. ¿Sí? Técnicamente la melodía del lenguaje materno, me refiero materno, del lenguaje de su lugar de origen, y la reproduce de alguna manera en el llanto. Exactamente, Y déjame preguntarte algo. ¿El llanto de ese bebé francés tiene el mismo arco o el arco parecido a la expresión vocal de un adulto francés? Exactamente, la entonación del llanto del bebé francés y del alemán, de los bebés, tienen siguen, digamos, la melodía del idioma de un adulto. ¿Por ejemplo? Entonces, no sé hablar en francés, pero sí, en francés se entonan generalmente las palabras o las frases siempre hacia arriba y la última, cuando termina una frase, es hacia abajo. Y en alemán, en cambio, no. En alemán es siempre descendente. ¿No? Siempre descendente. Siempre como hacia abajo. Pueden los oyentes tratar de buscar en algún lado, si tienen alguien conocido que hable francés o alemán, o de escuchar audio de la película. Claro, y ver si realmente esto es así, compararlo con podemos dejar en los oídos de la gente, entonces probablemente enseguida lo hacemos en un minutito, de vuelta los llantos del bebé francés y del bebé alemán. Pero me gustaría hacerte una pregunta más y después yo quería hacer una reflexión. ¿Han extendido este trabajo a otros bebés de otras nacionalidades? No, digamos que los franceses y los alemanes son los primeros, creo que porque los investigadores son franceses y alemanes. Son los primeros. Hay gente que en realidad viene estudiando esto de la percepción de intrauterina y de los recién nacidos hace muchos años y como que están yendo un poco más allá, digamos, en esto de la producción de sonidos de los bebés, solo la percepción. Es para reflexionar, para pensar. Ya noté antes de venir acá que tenemos que hablar con una fonoaudióloga. Ya noté porque me pregunto si esto de la tonada, de la melodía, ya es parte del lenguaje. Ah, claro, buena pregunta. Si es parte del lenguaje o no. Ya es parte de la codificación de los códigos que se transmiten en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje hablado para un adulto, ¿no? Sí, Mariana, ibas a decir. Una cosa más que quería decir es que se creía, hasta este estudio, que en realidad el llanto del bebé recién nacido era solamente una cuestión de respiratoria, ¿no? Cuando se le acababa el aire, paraba. Cortaba. Y era una cuestión solamente regulada. Que se agotaba. Claro, respiratoria. Esto de poder repetir o expresar, digamos, poder copiar algo, ya pone en juego la laringe. Entonces, se hipotetiza que los bebés también, o sea, que es voluntaria, digamos, esta cuestión de qué están diciendo. Digamos, si no es voluntaria, al menos, se reproduce un sonido, melodía. Y es voluntario, digamos, porque está implicada la laringe. La laringe y la corteza cerebral. Ajá, ¿no? Hay una actividad cortical. Claro. Ajá. Nos vamos entonces, Mariana, muchísimas gracias. De nada, y nos vamos con el segundo llanto y el tercer llanto uno atrás de otro y ya nos vamos ya estamos en la mitad del programa. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Estaba perdido. Que este verano 2010 iba a ser uno más. Te equivocaste. En 98.9 te ofrecemos la mejor alternativa. FM Ciudad, una radio con ideas claras. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Continuamos con la búsqueda, estamos tratando de establecer comunicación con nuestro entrevistado y mientras tanto te comento el tema que vamos a escuchar ahora, lo debes haber escuchado alguna vez, Funky Town, salió en 1980, Lip Sync lo cantaba, escucha. Talk about it, talk about it. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Perdido. Que este verano 2010 iba a ser uno más. Te equivocaste. En 98.9 te ofrecemos la mejor alternativa. FM Ciudad, una radio con ideas claras. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Seguimos con la búsqueda, estrenamos sección tributo, la ciencia en tu cama. ¿De qué vamos a hablar en esta sección? Todo lo que pasa arriba, al lado y abajo de una cama. ¿Desde qué? ¿Desde dónde? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar desde materiales, la física de qué, de la cama, los resortes, la cópula, prevención sexual, sexualidad, de todo. Todo ácaros, lo que pasa, ácaros en el colchón, todo lo que pasa arriba de una cama, arriba, al costado, abajo, ya saben, la ciencia en tu cama, sección tributo, nueva sección en la búsqueda. Parece ser que en la transacción sexual, en el intercambio sexual, sobre todo el que se da en el ámbito de la prostitución, parece ser que ahí es donde el hombre, la mujer, parece que puede ir a saciar cualquiera de sus fantasías y donde parece que todo estuviera permitido. Total, lo hago con una prostituta, con alguien prostituido, sea varón o mujer, y ahí va a estar todo permitido. Pero parece que no es así, no está todo permitido. Estamos con Santiago Morcillo, es sociólogo. Está haciendo su doctorado en la UBA y dedica, pone entre comillas, sus tiempos libres al cajón peruano y otras percusiones. Santiago, bienvenido a la búsqueda. Antonio Mangione te habla. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te va, Santiago? Bien, bien. Santiago, ¿está todo permitido en el intercambio sexual dentro de la prostitución o hay zonas prohibidas? Mira, es interesante ese punto de partida para pensar sobre la prostitución, porque bueno, es un punto de partida del sentido común, pero además es un punto de partida muy muy atravesado por el género, ¿no? En general la prostitución es un fenómeno muy atravesado por el género, y ese punto de partida, ese sentido común, es un sentido muy común del cliente, en realidad. Uh-huh. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer y de hablar con las personas que hacen este trabajo, te das cuenta que realmente eso es una creencia que tienen muchos clientes, pero que no es algo que suceda en realidad, y no es algo que claramente que las personas que hacen este trabajo deseen. ¿Por qué existirían zonas prohibidas, digamos? ¿Me escuchás bajito? Sí. Ahí se escucha mejor. Ahí va un poco. Bien, voy a replantear la pregunta. ¿Por qué pensás que se genera este imaginario acerca de que en la prostitución está todo permitido? Y mira, es una pregunta compleja. En realidad hay una serie de cosas que están jugando en los imaginarios, en cómo se generan los imaginarios acerca de la prostitución y acerca de la figura de la prostituta, ¿no? Uh-huh. Buena parte de lo que se ha investigado arriba a una hay como una oposición. Uh-huh. Entre este estereotipo de la prostituta. Sí. Y el de la mujer esposa, ¿no es cierto? Madre. Sí, novia, hermana, casa. Sí. Entonces se pone del lado de la prostituta todo lo que tenga que ver con la perversión, uh-huh. ¿cierto? Con justamente la perversión como transgresión de los límites, como una falta de moral, como una falta de ninguna barrera en lo sexual y más allá de lo sexual, ¿no? Porque el tema con la prostitución es que al ser una cuestión que estigmatiza a las personas que hacen esa tarea, invade toda la personalidad, ¿no? No es que de 9 a 3 de la mañana soy prostituta, pero el resto del día puedo ser considerada una persona normal, entre comillas, ¿no? A los ojos del sentido común. ¿Qué tal, Santiago? ¿Te habla Osvaldo? ¿Cómo andás? Hola. ¿Qué tal, Santiago? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Sí, mira, toda esta cuestión que vos me estás comentando, este análisis que haces de la posición, del género, surge una pregunta, es cómo llegás a las conclusiones, cuál es la metodología que empleas para lograr tus conclusiones. Bueno, a ver, yo las conclusiones sobre mi trabajo uh-huh. Son conclusiones, digamos, provisorias. Estoy todavía trabajando mucho, desarrollando todavía ya he desarrollado buena parte del trabajo de campo, pero todavía tengo que seguir trabajando. De todas formas, es interesante la pregunta porque, bueno, yo lo que te estaba planteando es en realidad basándome en otros estudios, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es interesante la pregunta porque hay muchas cosas escritas sobre prostitución, pero no hay realmente mucho trabajo, mucha investigación empírica sobre prostitución, sobre todo en nuestro país. Bien. Por ahí en algunos países en Europa o en algunos países del sudeste asiático hay más trabajo de investigación empírica, pero en nuestro país hay bastantes cosas escritas, pero hay muy poco trabajo de investigación empírica, salvo los trabajos históricos, que hay un buen trabajo a nivel historiográfico, sí hay trabajo con un desarrollo empírico. Yo por eso me preocupo por hacer un trabajo de campo lo más riguroso posible, y trabajo, bueno, tanto haciendo entrevistas como haciendo observación. Santiago, y tenemos dos minutitos más de entrevista. Exactamente, ¿cuál es el objetivo de tu investigación para que lo compartas con los oyentes? ¿Qué salís a buscar cuando haces tus estudios vinculados a estos temas? Bueno, mi objetivo es tratar de analizar cuáles son las identidades que surgen en este marco de la prostitución, ¿no es cierto?, del sexo comercial, trato de hablar yo, porque a veces la palabra prostitución está como un poco cargada. Está bien. Y bueno, eso, tratar de indagar qué tipo de identidades se generan en las personas que... ¿Qué es una identidad para nuestros oyentes, así brevemente? ¡Uf, qué difícil! Pero ya nos queda un minuto. ¿Qué es una identidad en un minuto? Sí, o menos. Te tiro un link. Para no, que por ejemplo, juntos. Por ejemplo, ¿qué identidades te aparecen así lo, como...? Lo interesante de pensar las identidades es también, como un poco paradójicamente, pensar las posibilidades de corrimiento, ¿no es cierto? La identidad clásica que está asociada a la prostitución es o la de una mujer perversa. Está bien. O la de una mujer víctima. Ajá. ¿No es cierto? Lo que a mí me interesa es ver, bueno, qué hacen... las mujeres y las travestis de carne y hueso, ¿no es cierto? Está bien. Entre esos dos, ajá, esos dos polos. ¿Te interesa conocer los grises que se alejen de esas imaginarios o estigmatizaciones? Claro, a ver qué hay en realidad a campo. Ver cómo resuelven las personas en su vida cotidiana lidiar con este estigma, con estos imaginarios tan fuertes que pesan. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo se resuelve en la vida cotidiana hacer este trabajo que no genera una identidad del mismo tipo que puede generar ser sociólogo o ser astrónomo o, no sé, albañil, ¿no es cierto? No, uh-huh. no genera una identidad bastante más contradictoria, una identidad que muchas veces está quebrada en sí misma, ¿no? Que tiene que ocultarse, que tiene que mostrarse frente a unos y ocultarse frente a está otros. Está bien claro. Entonces, uh-huh. tratar de ver eso, cómo se resuelve a nivel intersubjetivo y en la vida cotidiana esa problemática que plantea la prostitución. Santiago, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. No, y seguramente te vamos a estar molestando en otra oportunidad. Por favor. Muy días. Amable. Estuviste escuchando a Santiago Morcillo, es sociólogo, está haciendo su doctorado en la UBA, trabaja en esto de reconstruir las identidades de las que comercian con el sexo, ¿no? Uh-huh. Prostitutas y travestis, dijo, ¿no? Uh-huh. Y esto de las identidades, que es como, ¿dónde se ubican, cómo son vistas y cómo se ven? ¿Sí? ¿Qué dijo? Entre la perversa y la víctima. Está claro. Ajá. Entre esos dos extremos, ¿qué hay? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se construyen uh-huh. La personalidad de estas personas? Que están cargadas de mitos y de saberes comunes, probablemente muy distantes de lo que ocurre realmente ahí en la calle, aquí en la cama. Totalmente. ¿No es así? Es muy interesante lo que decía de estos trabajos escritos sin trabajo de campo. Escrito, y claro. Y por ahí tal vez desde la posición en que se escribe, ¿no? Sí, teorizar sobre el cuerpo de otro me resulta claro, medio, ¿sí? Violento. Casi una profanación. Violento. Seguimos con más La Búsqueda. En La Búsqueda, ahí está otra sección para quienes que nos están sintonizando por primera vez, es la columna. Estamos con Daniel Linares, licenciado en física, doctor en física, a otro que no se le subió el título a la cabeza. Para nosotros, un emblema de la divulgación aquí local en San Luis, por ahora. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Antonio, y a la gente de La Búsqueda. Daniel, andamos a velocidades distintas en el auto. Algunos andan lentos, andan muy rápido. Y a mí, si algo que me preocupa es esta cuestión de a diferentes velocidades parece que yo resuelvo mi vida. Me apuro a ir a 130 entre una localidad y otra, aunque esté a 15 kilómetros. Tal vez podría ir a 100 sin matarme. Sí. ¿Y de qué depende entonces que yo pueda regular mi velocidad y no me engolosine con ir siempre a 130? Bueno, depende de sacar algunas cuentas que son muy simples y ver cuántos minutos me ahorro con ese aumento de velocidad. Y digamos, casi todo el mundo puede sacar una regla de tres simples. Sí, a ver, yo hice unas cuentitas que las podemos así resumir. Dale. Hice puse una distancia típica, 10 kilómetros, por ejemplo, gente que viva en Juana Coslay. Sí. Si la persona, vamos a dar números así rápido, si la persona localidad viniera, a 10 kilómetros acá de San Luis. Sí, si fueran 10 kilómetros, sí. A 7 kilómetros está la ESO del Chorrillo, o sea, sí, sí. 10 kilómetros una persona que vive un poquito más, por ahí. Si viene a 60 kilómetros promedio hasta la ciudad, si pudiera hacerlo, que no lo puede hacer porque tiene que frenar, tardaría 10 minutos. Y si viniese a 120, tardaría 5. Ajá. ¿Está bien? Sí. O sea, que si pudiésemos hacer eso, cosa que no podemos hacerlo porque tenemos que frenar, nos ahorraríamos solo 5 minutos. Sí. Ahora vamos a hacer una cuenta más real. Vamos a hacer 7 kilómetros tipo ruta y 3 kilómetros tipo ciudad. Uh-huh. Y le vamos a agregar un par de minutos de retardo por semáforo o cualquier cosa, que un perro que se cruzó, ¿está bien? Uh-huh. Entonces, veamos las cuentas. Por ejemplo, si yo vengo a 60 kilómetros por hora, tardo 18 minutos. Bien. Y si vengo a 120 kilómetros por hora, O sea, el tema es 60 kilómetros. Sí, sí, sí. A 60 kilómetros hago los primeros 7 kilómetros. Sí, sí. Y los 3 restantes los hago en velocidad de ciudad. Uh-huh. Sí, y con un pequeño retardo, en todos los casos, de 2 minutos. Si vengo, cuando hago el pedazo de ruta, a 60 kilómetros tardo 18 minutos sí. en llegar a la ciudad. Ahora, vamos al último dato directamente. Si vengo a 120, 14 minutos. Sí. O sea, me ahorro 4 minutos sí. exponiendo, en el caso de 120 kilómetros por hora, mi vida... y la de los demás. Es decir, es una ridiculez. Yo estoy seguro que todo el mundo sabe hacer estas cuentas. Tal vez no hace falta ni un programa de divulgación científica ni molestar a un doctor en física para esto. Pero lo queríamos hacer. Es decir, es muy sencillo, son 4 minutos. ¿Qué pasa en 4 minutos? Que nada. Y me tomo el trabajo de salir 5 minutos antes todos los días y vengo a una velocidad prudente. En la Aguada se puede venir un poquito más rápido y en la parte urbana hay que ir a velocidad urbana. Y listo. Y listo. Sí. Ahora decime, voy a 120 kilómetros por hora y tengo que frenar, porque estoy tan apurado por ganarme esos 4 minutos, que tengo que frenar. ¿Cuánto tarda en frenar a 120? Bueno, veamos. Si uno viene, vamos primero a 100. Si vas a 100 kilómetros por hora, necesito unos 50 metros para frenar. ¿50 metros para frenar? Más o menos, es típico este dato, ¿no? 50 metros más unos 30 metros de reacción. O sea, podría llegar a necesitar 80 metros. 80 metros. Ajá. Y se aconsejaría tener 100 metros en la cabeza. Ahora, si voy a 120 kilómetros, necesito unos 70 metros más unos 40 de reacción. Sí. Unos 110 metros, aconsejamos 140 metros. Uh-huh. Más o menos, eso es lo que uno aconsejaría. Bien. Para eso hemos armado una regla práctica. A ver. Que si uno viene, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, la distancia que tiene que necesitar es 60, le saca el 0 sí. y hace 6 por 6, 36 metros. Muy bien. Si viene a 50, sí. le saca no importa, el 0, le quedan 5 por 5, 25. Ajá. ¿Está bien? Y así, si viene a 40, 4 por 4, 16. O sea, a 40 kilómetros tengo que tener unos 16 metros, no menos. Bien. ¿Está bien? Bien. Eso es lo que uno tiene que tener en mente. Bueno, fijémonos que a 200 kilómetros por hora tengo que tener 400 metros. Y eso es lógico porque las cosas pasan muy rápido. Tengo que tener en cuenta que yo veo un objeto, me sorprendo, me asusto, recién ahí saco el pie del acelerador, pongo el pie del freno y recién ahí aprieto. Uh-huh. Se considera en algunos lugares que hacen prueba un medio segundo para uh-huh. a realizar todo esto, pero ese medio segundo es de una persona que está avisada que tiene que frenar. Claro. Lo aconsejable es tener en cuenta un segundo, eso un es típico. Segundo. Uh-huh. Un segundo y con eso la regla anda perfecto. O sea, siempre acuérdense, si tienen 50 kilómetros por hora de velocidad, le sacan el 0, 5 por 5, 25 metros. 25 metros, perfecto. Y, entonces, sí. Y por último, breve, sí, veo ahí... Y por último, breve. Muy interesante. Muchísimo cuidado en las curvas, muchísimo cuidado. ¿Qué pasa? Porque en las curvas el hecho de que me vaya no depende de la velocidad del automóvil. Lo saben los ¿sí? automovilistas. Lo saben. De la curvatura, si es cerrada la curva o es suave, peralte, sí. entonces cuidado con la curva de la curva que está en fly. Para los que vivimos porque acá en San Luis, sí. o es plano o es inverso. Sí, entonces, sí. más de un auto, hemos visto un auto dado vuelta con la trompa hacia abajo. Ahí. Exactamente. ¿Está bien? Y el estado de la curva, si llega a caer arenilla o algún pequeño charco, es terrible. Se pierde porque agarre. El coeficiente de rozamiento del cual dependemos para sobrevivir, si cae agua. Va de 10, de un número 10 al número 3, o sea, cae en un tercio. O sea que si cae en un tercio el coeficiente de rozamiento, las distancias que hemos dado hay que multiplicarlas por 3 claro. para tener una cierta seguridad de poder frenar bien. Entonces, consejo en la curva, frenar antes y después de la curva. Frenar un tantito antes. Frenar siempre antes y después de la curva. Y tener muchísimo cuidado. Lo que hay que ver en la curva es la salida de la curva. Claro. Si no veo la salida de la curva, freno hasta que vea la salida y la doy a muy baja velocidad. Bueno, Daniel, vamos a en otras emisiones vamos a estar hablando de la física del auto, el automóvil, de conducir. Hablamos ahora del frenado, las curvas y las velocidades. Vamos a estar hablando de esta cuestión de cuánto representa un auto de 1000 kilos en la ruta. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuánto representa tener un individuo de 20, 30, un niño de 20, 30 kilos... de 10 kilos, un adulto con y sin cinturón, la fuerza que ejerce una persona dentro de un auto a tal o cual velocidad. Y también los objetos. Los objetos que están adentro del auto. Uh-huh. Vamos a hablar de eso. La física adentro del auto, de los cuerpos adentro del auto y del auto como masa, tremenda masa, el circulando movimiento. En movimiento. ¿Te comprometes? Sí, sí, me comprometo. Daniel Linares, aquí con nosotros en la búsqueda. Me parece que nos tenemos que ir. Sí. Estamos yéndonos, ¿no es cierto? Estamos que con un minutito, una cosa así. ¿Tenemos tiempo para un tema también? Ah, buenísimo. Fue el primer programa. Metimos todo lo que había para poner en el asador. Si tuviéramos que redondear, yo tuviera que redondear el programa, lo resumiría en una palabra, adrenalina. Pero no sé, Lorena y Osvaldo. Adrenalina, nerviosismo. Sí, un poco. ¿Tenía que ser una sola palabra? No, yo lo quise resumir por la falta de tiempo. Esa mezcla de cosas, sí. Sí, y metimos todo en el asador. Les agradecemos muchísimo a los que se han contactado. A oyentes nuevos, claro, sí. Que es la primera vez que nos escuchan, nos felicitaron. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. A todos los que nos estuvieron acompañando en este cambio de emisora, gracias por el apoyo. Realmente era interesante. Y no me quiero ir antes sin agradecer a María Marta Pasucci por haber generado en parte sustancial nuestra llegada a FM Ciudad. También queremos agradecer a Eduardo Olivares, director de la radio, por confiar en este proyecto. Es casi una locura lo que está haciendo. Y por último, comentarles que la cortina de este programa la produjo Rubén Jofre Isu. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar del otro lado. Alejandro Fernández por poner la música y por hacer la operación de sonidos. Y nos vamos con un temita musical. ¿Puede ser? Vamos a escuchar Noxo Shigem, que significa nacimiento en Toba. Es un tema de Tonolek. No te lo pierdas. Nació en el 2008. Este tema nació en el 2008. Es realmente un conjunto maravilloso. Los dejamos y nos encontramos en una nueva emisión de La Búsqueda la semana que viene. Chao y gracias.